asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles tocan. Buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Requesón, manteca y vino, Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana y verás al niño Dios. Tocan que nuevas me traes. Recogido tu rebaño. Pues ya estamos con las fiestas decembrinas a punto de esperar este nacimiento maravilloso del niño Dios, como las campanas sobre las campanas, estos villancicos tradicionales que siempre visten la temporada de diciembre. Y bueno, pues es el último programa de este 2017. Queremos agradecerle muchísimo que nos haya estado acompañando en esta aventura de acercarnos a la voz humana. Bueno, ya los niños se están despidiendo también en las escuelas, están haciendo sus posadas, están haciendo también las pastorelas. Vemos a los niños vestidos con su burrito camino a Belén. Canciones populares como El burrito sabanero, que promete llegar hasta Belén, la de campana sobre campana, Los peces en el río, entre otras, que hablan sobre el nacimiento de Jesús, suenan en más de una vivienda, o en un negocio, o en las escuelas. Estos cánticos nos hacen caer en cuenta que la Navidad ha llegado y que el fin de año está a la vuelta de la esquina. Pero vamos a ver cómo se vive la tradición de las posadas en México. Celebración de las fiestas navideñas en México se remonta a las formas que los misioneros españoles usaron para evangelizar a los indígenas en el siglo XVI. Noche de paz, noche de amor. Hoy día se combinan música occidental de diferentes épocas y elementos de las culturas mesoamericanas relacionados con ritos agrícolas. Thank you. Decir fiestas navideñas en México implica un conjunto de rituales y costumbres que se inician el 16 de diciembre y concluyen el 2 de febrero. Las pastorelas y posadas duran 9 días que, según algunos especialistas, simbolizan los 9 meses del embarazo. Del principio al fin del ciclo hay 40 días, número relacionado con el puerperio o cuarentena, es decir, el tiempo que sigue al parto. Aunque la mayoría de los mexicanos son católicos, en la celebración de las fiestas navideñas, independientemente de la creencia religiosa, se subrayan la convivencia, el fortalecimiento de lazos amistosos y familiares, la participación de todos los miembros de un grupo social y la diversión de los niños. México es un país diverso y plural. En las zonas rurales, la tradición navideña se ha conservado como elemento de cohesión de la comunidad. En las grandes ciudades, donde hay más comercialización, se llevan a cabo esfuerzos por rescatar la tradición y reintegrar su sentido original. La tradición de los nacimientos fue implantada en el continente americano por los frailes encargados de la catequización. Con el tiempo, indígenas y mestizos fueron diestros en la elaboración de estatuillas que reproducían no solo el advenimiento de Jesucristo, sino también escenas y personajes de la vida cotidiana del momento. Hasta nosotros han llegado las ingenuas representaciones de pastores, carboneros, aldeanas o animalitos de granja que, combinados con las figuras sagradas, dan como resultado una interpretación muy a la mexicana de la escena natal. México es un país donde es posible el encuentro y la celebración de dos tradiciones culturales completamente distintas. No es raro descubrir, al pie de un árbol de Navidad, de claro origen europeo, un pesebre que contenga escenarios y símbolos de honda raíz mexicana. Aquí, el hielo y la escarcha se imitan con figuras de papel aluminio o hilos de colores, y los muñecos de nieve son de material sintético. Un niño Dios o un arcángel de yeso pueden convivir con las esferas y las series de focos multicolores que adornarán un arbolito de plástico fabricado en Taiwán. La misma plaza donde compiten decenas de Santa Clauses por divertir a chicos y grandes da lugar, después del 24 de diciembre, a Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres reyes magos de la herencia cristiana. Esta curiosa mezcla de devoción y esparcimiento, de renovación de fe y cordialidad, se manifestará también en los recorridos que los mexicanos hacemos durante esta temporada. En la Ciudad de México no puede faltar un paseo por la Alameda, con sus puestos de típicos buñuelos o de antojitos mexicanos, de globos y juguetes entre burbujas de jabón y algodones de azúcar. Navidad, Navidad, alegría en los corazones. Navidad, Navidad, noche de felicidad. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Ding, ding, dong, ding, ding, dong, a cantar, la alegría de este día hay que festejar. Ding, ding, vamos a ver la iluminación. Es una frase común en estos días. Cada año la encontraremos distinta, más rica o más austera. Pero lo importante es que las luces del alumbrado público nos remontarán a épocas pasadas, cuando éramos niños y esperábamos ansiosamente la Navidad. En México, la costumbre de iluminar casas y calles es muy antigua. Desde el siglo XVI se encendían luminarias alrededor de los templos. Las luces no son el único adorno tradicional. Las flores ocupan un lugar de extraordinaria importancia. Esta flor, conocida ya en el mundo entero, es originaria de México. En el siglo XIX, Mr. Poinsett, un embajador de Estados Unidos en nuestro país, la introdujo en la Unión Americana, y por eso en inglés se le llama poinsettia. Su nombre en náhuatl, Huetlazóchitl, quiere decir flor que se marchita. Para los aztecas, esta hermosa planta de intenso color escarlata significaba la pureza de la sangre, que en sacrificio los indígenas ofrendaban al sol para renovar su fuerza. Ahora es común verla adornando abundantemente los altares y las casas, los parques públicos y las grandes avenidas. Los españoles la bautizaron como Nochebuena, por la época en que florece, y ahora ya es símbolo de las fiestas navideñas en muchos lugares del mundo. El próximo año, como la flor de Nochebuena, el espíritu navideño florecerá. La fiesta renacerá en una jubilosa explosión de sonido, olor y color. Renovaremos los rituales y abriremos nuestras casas y nuestros corazones. Esta noche que es Nochebuena, vente conmigo, te invito a cenar. A la casa que propia o ajena, siempre se llena de felicidad. Comeremos castañas asadas, un pescado traído del mar, y una copa de sidra dorada para festejar. Bueno, pues de alguna manera revivimos aquí una posada en radio que nos da tanto gusto y entrar a esta época decembrina en donde se originaron estos cantos populares, los villancicos, aparecen en el siglo XV y en el siglo XVIII, en pleno Renacimiento español, empezaron a cantarse en España, en Portugal, posteriormente en Latinoamérica. Y son formas musicales poéticas de origen popular. Antiguamente eran conocidos como profanos, pero con el tiempo se les incluyó en las eucaristías, así como en las tradicionales posadas y reuniones, por el significado de sus letras. Bueno, pero en esta ocasión queremos pues dedicar un concierto maravilloso. Concierto precioso que todavía cuando estaban reunidos los tres tenores llevaron a cabo en Viena. Los tres tenores dieron un concierto en Navidad. Estamos hablando de José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, que pues llevaron los tradicionales cantos de Navidad en un concierto navideño. Hablando de pues de estos villancicos, que aunque algunos aseguran que el compositor de los primeros villancicos fue el Marqués de Santillana, conocido como el primer poeta del siglo XV por haber creado una serie de canciones para celebrar con sus tres hijos el misterio de la Navidad, el origen pudo haber sido un poco antes. Bueno, antes de seguir hablando un poquito de lo que son los villancicos, vamos a escuchar a los grandes de la voz, este trío, que cuando se va a volver a dar un trío como estos grandes tenores. Se nos fue Pavarotti, se nos fue José Carreras, anda un poco malito Plácido Domingo, todas las dolencias que los han atacado, pues Plácido Domingo también con una embolia pulmonar que le dio, pues bendito sea Dios, ya está un poquito mejor, pero vamos a recordar este concierto en Viena precisamente con canciones navideñas. Y claro, bueno, con la de siempre, White Christmas, Blanca Navidad. De veras todo un acontecimiento estos tres tenores maravillosos, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras. Estamos escuchando Let It Snow. También estas canciones de Navidad en este concierto memorable que se dio en el 1999, un año antes del 2000, allá en Viena. Después vamos a continuar con On Tenembu y Ay para Navidad. Ay, pues esta es Ay para Navidad, que también los españoles celebran cantando la Navidad. Pues ya desde el siglo V, los evangelizadores cristianos llevaban la buena nueva de Dios a los aldeanos y campesinos que no sabían leer, por lo que llamaron a estas canciones con el nombre de Villanus. Con el tiempo, hasta el siglo XIX, se denominaron villancicos, por ser cantos que aluden exclusivamente al misterio de la Navidad. Bueno, viene una muy conocida para los italianos: Tu scendi delle stelle, tú bajas de las estrellas. Scendi dalle stelle, preciosa, preciosa tu scendi dalle stelle, tú bajas de las estrellas. Ya los archivos históricos señalan que el tema Purnatus Est es considerado uno de los primeros villancicos de la historia por su alusión a la natividad de Cristo. Y bueno, tu scendi dalle stelle, la estrella de Belén. Che ti fece amor Pues sí, no cabe duda que los villancicos no solo tienen un lugar en la historia, también encierran las tradiciones, y aunque cada país y cada familia celebre la Navidad de forma diferente, a los católicos y quienes recuerden el nacimiento del Niño Dios en diciembre, escuchar estos temas musicales les llena de sentimientos parecidos. Ay, este ropopompón, desde niños los asociamos con las piñatas, con los dulces, con los juguetes, con las muñecas, los carritos. Y bueno, y es que a los adultos, de alguna manera, nos reencontramos con nuestra niñez. A los niños les invade la alegría de que se aproxima Nochebuena. Y pues abrir los regalos, las canciones, y vivir intensamente estas fiestas aquí en nosotros, en Radio Universidad Veracruzana. Pues usted que nos escucha es nuestra familia. Así que este programa es como un regalo para usted, que ya de alguna manera anticipamos estas fiestas, ya estamos en posadas. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este programa, en donde lo apreciamos tanto, y todos los compañeros de Radio Universidad también deseándole que tengan un maravilloso 2018 y unas fiestas con su familia llenas de paz y de salud. Yeah. Pues es maravilloso que nos acompañe Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y José Carreras para despedir este año con este concierto hermoso. Habíamos escuchado el Ave María Dolce María y ahora este maravilloso Vingen Lai, Vingen Lie. Pues esta es la canción de cuna, ¿verdad? Para los niños que se van a la cama, ya todos emocionados porque van a llegar los juguetes. Bueno, no puede faltar el Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell. Dash into the snow in a one-horse open sleigh. For the kids we go, laughing all the way. Bells on battle ring, making spirit bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bueno, después de estas campanas, vamos a escuchar Children of Christmas, los niños de la Navidad. Oh! Este concierto maravilloso sigue con, no puede faltar, La Virgen Lava Pañales. Pues muy atinadamente nos habla el señor Rafael Manchetti y nos aclara que José Carreras no está muerto. El 20 de diciembre tiene su última presentación en Austria. Sí, que se haga la aclaración. Pues sí, José Carreras estuvo muy, muy enfermo de cáncer y de hecho fue Plácido Domingo que de alguna manera apoyó a Carreras. Plácido Domingo habían tenido diferencias políticas. De hecho, en el 1984 se volvieron enemigos. Por sus talentos vocales siempre han sido solicitados en distintos escenarios. No obstante, hacían constar en sus cláusulas que en sus contratos no querían aparecer juntos. Pero bueno, ya a partir del 87, Carreras recibe el diagnóstico de que sufría leucemia. Su lucha contra esa sangre fue sufrida y persistente. Se sometió a varios tratamientos, como un autotrasplante de la médula ósea, además del cambio de sangre, lo que obligaba a viajar una vez por mes a Estados Unidos. Cuando de alguna manera se estaban agotando sus condiciones financieras, supo de la existencia de una fundación en Madrid dedicada exclusivamente para los casos de cáncer, sin saber que pues el que apoyaba esta fundación era Plácido Domingo. Después hubo un concierto hermoso en donde ellos hacen las paces y es cuando ya después se hace este trío maravilloso de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras. Pues mis disculpas por ya andando equivocándome de que José Carreras estaba ya con Pavarotti, ¿no? Todavía presenta una última presentación en Austria este 20 de diciembre. Muchas gracias al señor Rafael Manchetti. Y bueno, pues queremos terminar este concierto. ¿Cómo se vive también pues estas fiestas en Sevilla? Hay un grupo maravilloso que se llama Triana Pura. Es Sevilla, Villancicos en Sevilla. Vamos a quedar un poco, a apartar un poco de este concierto y espero que les guste cerrar la vivencia de todos estos españoles, un poco como una posada de ellos, ya en las fiestas decembrina. Y nosotros le agradecemos mucho que participe con nosotros, que nos hable como el señor Rafael Manchetti, que nos haga aclaraciones, que nos dé aportaciones y quedamos pues con este compromiso para el próximo año ir mejorando, que nos diga de qué quiere que tratemos los temas. Y aquí estamos, pues vamos a terminar con este grupo Triana Pura, la Sevillana Villancicos. Ande, ande, ande, la mari morena, ande, ande, ande.